más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Regresamos a mi banda sonora esta mañana con el maestro Piero, nacido en Italia, criado en Argentina y nacionalizado en nuestro país hace más de 20 años. Un hombre que le ha dedicado buena parte de su gestión justamente a causas para acortar la brecha, la inequidad que hay en nuestro país y por perseguir esa obsesión que nos marca a muchos, pero a él de manera contundente, la paz. Esta canción, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, maestro Piero. ¿Cómo se da en su vida? La verdad que estábamos en Madrid, me acuerdo, y me senté y se escribió sola, no sé. Fue en Plaza España, donde vivimos los últimos tiempos del exilio. Y fue muy natural, así como mi viejo, son como cosas que le dictan de arriba. Sí. Y la negra andaba por Madrid y ella siempre cuando ve una canción, pues ella elige las canciones como nadie, ¿no? ¿Quién es la negra? La negra Sosa. Ah, Mercedes Sosa, claro. Y entonces le digo, te hice una canción. Mentira, yo la hice, pero para ella era, y le encantó. Uf. Le encantó y se vino, yo me vine para Buenos Aires. Largué todo, estaba lanzando un disco en una disquera española, todo iba bárbaro, todo bien. Cuando vi que me podía entrar, me vine y la negra perdió el cassette. No. fue a grabar a París y perdió el cassette. Entonces se relegó como para que, por eso salió en el Teatro Ópera, que es el teatro que el último que ella que tocó ahí, que yo le invité a mi concierto, y era como tiene mucha escalera así para, ¿no? Y ya ella estaba grande y dice, no subo más a este teatro de mierda. Porque eran cuatro escalones así y el hijo la agarraba el otro. Es la última vez que vengo a este teatro de mierda. Y fue así. ¿Cómo era ella con usted? ¿Cómo era la relación de ustedes? Ah, divina. Ustedes cantaron juntos muchas veces. Muchas veces, era divina, era muy ¿cómo te puedo decir? Era un rato era hermana, otro rato era hija, otro rato era madre, otro rato era maestra, así, ¿no? Grandes momentos de nuestras propias historias, de esta América Latina que se une a través de la música, a través de sus dificultades y de sus búsquedas de solución. Esto es Solo le pido a Dios, una canción que ha hecho grande León Gieco, quien también es otro de esos personajes que ha estado muy interesado en nuestra realidad y la posibilidad de transformarla. ¿Cómo vive usted Solo le pido a Dios? Una canción con la que hemos llorado tantas veces en tantos conciertos, Piero. Como una canción también mágica, porque no pasa el tiempo y están vivas, están radiantes y están modernas, están nuevas. Es muy muy hermoso y muy fuerte tener esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo es esa relación suya con él? Es que usted ha cantado con unos muy grandes, con Pablo Milanés, con Mercedes Sosa, lo decíamos hace un segundito. Es súper llave de León Gieco, con quien ha hecho casi que una carrera. Han dado batallas juntos, digámoslo así. ¿Cómo es esa relación? ¿Con quién? ¿Con ellos? Con León, con, sí. Con León. Para mí León es el tipo más coherente que tenemos, un tipo muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy distinto, ¿eh? ¿Tenemos ahí 2 minutos? Hágale, maestro, está en su casa. Él tuvo un problema el año pasado con sus músicos porque él cambia y ahora que eres un trío y mañana armas una orquesta y te pones una rumba, qué sé yo. Y entonces empezó a dejar a sus músicos de años de lado. Músicos que él había ayudado a que se paguen la casa, qué sé yo. Y se ve que siempre hay un abogadito por ahí que le dice, mirá, pero si no los está llamando le pueden hacer un juicio. Y eran todos mayores de edad, no hacía falta juicio en ese sentido, qué sé yo. Bueno, la cuestión que él dice, bueno, si ustedes me dicen en qué les hice, yo se los pago con mucho gusto, vamos al psiquiatra, vamos a la policía, vamos a un abogado, donde quieran. Ajá. Y no, por supuesto, no lo hicieron hasta que llegó el momento, perdió los juicios, como de iluminador, sonidista, ¿no? Perdió, y entonces los llamó a cada uno para pagarle, entonces dice, bueno, a vos te tengo que dar tanto, toma lo tuyo y algo más. Dame la mano. Te perdono. Ave María. Y así le fue pagando a todos. Increíble. Distinto, ¿no? Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto. Con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias. Y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida. Preguntarte qué haces piba, si venís al matiné. Llegando, llegaste, te miré de frente. Aquí nos podríamos quedar cantando, y ustedes oyentes seguramente también, y silbando. Llegando, llegaste, del maestro Piero, hoy con nosotros en Mi Banda Sonora. ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo vivió usted? ¿Cómo surgió esta canción? Jugando, como tenemos que no olvidarnos de jugar. Y entonces estaba de vez en cuando bien dormido, cosas así que eran para divertirnos un rato y para buscar algún tipo de vuelta. Pero lo importante es cuando cantamos todos la canción, ¿no? Cuando estamos unidos. Yo noto eso cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a Canadá, cuando hemos ido a Australia o a Europa. Y ahí se te junta Latinoamérica, porque tenés hondureño, colombiano, argentino, venezolano, ¿no? Y entonces tenés América unida. Y entonces ahí ves que importante es que es esa unidad, que es ese juego, qué sé yo. Y la verdad que es una gloria de poder estar ahí con eso, ¿no? Vivirlo en colectivo. Usted tiene una historia muy linda, estábamos hablando fuera de micrófonos de ella, cuando estuvo usted visitando, en este ejercicio de promover la paz de nuestro país, el mismo expresidente Santos le pidió ir y hablar con un grupo del ELN. Cuénteme esa historia de... Bueno, yo le conté que tenía ganas de ir, ¿qué le parecía? Dice, a vos te van a dar más bolilla que a mí seguro, así que es bueno que hagamos el intento. Entonces nos fuimos a Medellín, a la cárcel de Bellavista. Y fuimos con varias ONGs y fuimos con la idea de cantarle a los presos también. Yo ya le había cantado a los presos hacía 10, 15 años. Está peor la cárcel ahora que antes. Más llena también. Más llena. Y te tenés que ir a dormir con al lado un frasquito, una botellita. Porque si te vas al baño, volvés, ya no hay lugar. Porque duermen todos en el suelo, todos como canelones, así todos uno arriba de otro. Bueno, pero no nos vayamos, entonces me voy a... Se encuentra con estos muchachos del... Le cantamos a los chicos y vamos a charlar con el ELN. Y ahí pasa lo que decía Sergio recién, que nos podemos hablar, qué sé yo. Y yo digo, pero ustedes me están diciendo que quieren sumarse a la paz, sí. Y sí, claro, dice, nosotros queremos la paz. ¿Y por qué no lo dicen? Porque la gente está decepcionada con que la FARC dejan las armas y ustedes no. Entonces, o todos o ninguno. Y dice, no, lo que pasa, Piero, que nosotros tenemos un problema, que somos muy malos comunicadores. Ah, te comunico yo, le digo. Te llamo, digo, mira, los helenos quieren sentarse a la mesa porque creen en la paz. Ya está, ya no tenés que comunicar nada. Bueno, la cosa es que dije, bueno, te vamos a hacer como una carta, que vos sos como el vocero nuestro, y entonces vos la lees en los medios y qué sé yo. Me dio la carta el día del sí, el no, a la mañana. Uh-huh. O sea, no sirvió tampoco. Posible, claro. Pero bueno... Seguir, como es que dice usted, lo importante es seguir insistiendo, maestro Piero. Intentando. Il golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene. Esto es Lucio Dalla, Caruso, maestro Piero. ¿Qué significa en su vida? Es un maestro realmente que se nos fue demasiado pronto, un tipo muy, muy sensible, muy inteligente, muy cómico, histriónico, maravilloso, la verdad que... y hay una... Y su última gran canción es Caruso. Uh-huh. Y él contó que lo mandaron al hotel, a la habitación tal, y cuando baja le dice, ¿ustedes saben qué habitación está, Lucho? En la de Caruso. Ahí daba clases Caruso los últimos tiempos y qué sé yo. Y entonces el tipo dice que no pudo dormir toda la noche, hizo la canción. Claro, lo inspiró él, el no sé si el fantasma, pero la imagen, la idea de él. Usted sigue siendo muy italiano, visita frecuentemente Italia, la comida me imagino que de su casa lo ha marcado. Sí, aunque el turismo está invadiendo de una manera que desarma magia, o sea, como que rompe espacios. Pues antes llegabas a un restaurancito, una tabla calda, que es una mesa caliente, como que enseguida te cocinan algo así, y la verdad que eso no existe más, o sea, es una cosa mucho más hot dog y pizzas en serie. Sí. Y hamburguesa, con meta y ponga con eso. Pero bueno, son tipos que han dejado una cantidad de cosas, unas obras espectaculares, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocerlos a todos ellos, porque estuve años en el exilio. Ya cuando empezaba a volver, me fui a Roma y les traduje canciones de Gregori, Dalma, Baglioni, Dalla, un montón de... Battisti, bueno, muy amigo, hasta la casa, estuvo en casa en Buenos Aires también, y son tipos muy, muy espectaculares, muy, muy distintos también. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su inc- increíble aventura de pan y chocolate. Esta es una canción poderosísima de Mercedes Sosa, que hace también con Calle 13, Canción para un niño en la calle. ¿Qué significa para usted, Piero? Y que cuando la escuché no paraba de llorar, porque está muy lograda y viene del alma, o sea, de muy, no sé, muy, muy fuerte e inmortal, ¿no? O sea, ojalá que los niños en la calle sean los que ya no corren más, ¿no? Usted siempre se ha enfocado mucho en los niños, ¿no? No solamente, digamos, en procesos de paz, en equidad, en los indígenas, en el Cauca, ha hecho una gestión también maravillosa por el Urabá, ha hecho giras, pero los niños han sido una constante en los diferentes países donde ha hecho gestión. Es que los niños y los viejos son los más desvalidos, están ahí, porque Dios quiere por ahora, qué sé yo. Me decía usted que cuando La Negra, cuando Mercedes Sosa cantaba esta canción, estaba en un momento muy tenaz de su vida, muy duro. Estaba por morir, estaba en los últimos, en el disco que se llama Cantora, era una de las últimas canciones que grabó, y me acordaba también que con Caruso y La Negra Sosa, que la cantó en la cancha de Boca, y me tuvo toda la noche para pronunciar bien. Ella pronunciaba perfecto, pero ella era muy exigente y realmente era una maestra en todo sentido. Tenía profesora de música. Ninguno de nosotros tiene maestro de profesor de música. Ella sí, y ella era la que mejor cantaba, y yo no conozco a alguien que cante mejor todavía. Una técnica impresionante, una potencia en la voz, y una voz hermosísima. El alma puesta en la... Sí, total, la interpretación divina. Pues ese que nos sopla a raticos es Sergio. ¿Quién es Sergio en su vida, maestro Piero? Bueno, nosotros armamos los Centros de Buenas Ondas. Y entonces hicimos gente que se organizaba a ayudar a otra gente, porque con los conciertos eran de mucha gente y todo vestido de blanco, si venía de blanco mejor. Entonces todo el mundo empezó a pedirnos una guardería, nos pedían un jardín de infantes, pues venían los militares, o se estaban yendo los militares, entonces no había acción social, no había nada de eso, y entonces empezamos a hacer cosas, y bueno, que de alguna manera hicimos 15, terminamos de hacerla, porque las empezaban y las podían terminar por el dinero. Y otras 15 las hicimos de cero. Uh-huh. Son como 30 obras que hicimos. Y él vino a pedir una escuela o Sergio, algo. Sergio, él es Sergio. Un jardín. Ajá. Y está ahí cerca de donde vivimos ahora, o sea, cerca del barrio La Boca, cerca del sur, un poquito más está Banfield ahí, todo el sur es muy importante. Y él todavía está conmigo y está con Acción Social, y él le gusta más que a mí todo este tema, y sobre todo le gusta ser concreto, o sea que viene muy bien en el puesto que está. Ya volvemos a Mi Banda Sonora con Piero. Paco, robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío, soy un golpe. El acoso escolar, sea presencial o a través del ciberespacio, es una realidad que repercute sobre niños y adolescentes y por ende sobre la comunidad, que aprende con ello a legitimar el uso de la fuerza como herramienta en las relaciones sociales y el abuso de poder como mecanismo para imponerse en el entorno. En familia los invitamos a analizar a fondo este fenómeno para aprender cómo enfrentarlo. Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana. En familia, vive la vida con bienestar. Don't hit me back. Do good, good bullshit. I'm in a high-fidelity first-class traveling section. I think I need a lift yet. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 8:31. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. América de Cali, actual campeón del fútbol profesional colombiano, quedó eliminado de las semifinales de la Liga Colombiana Torneo 2021 tras empatar 0-0 ante Millonarios anoche en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y tras haber perdido el primer compromiso en la ciudad de Cali 2-1. El técnico encargado que dirigió el compromiso en el cuadro escarlata fue Gerson González. Faltó un poquito, obviamente, en tres cuartos para arriba, pero eso es de trabajo. Desde trabajo, de darle la confianza a los jugadores para que lleguen en una zona donde tiene que llegar, orden para atacar, orden para defender. Nos vamos un poquito indispuestos, no sé, la jugada del penal, no sé si haya sido penal o no, no la he podido ver bien. Pero eso es lo que pasó. Tratamos de cambiarle la cara al equipo. Yo creo que se la cambiamos en muy poco tiempo y esperamos de que el técnico que llegue haga las cosas bien como la sabe hacer, si es el profesor, y que todo le vaya bien. Juan Carlos Osorio, ex técnico de Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional, Selección de México, Selección Paraguaya de Fútbol, será nombrado en las próximas horas como el nuevo técnico del cuadro escarlata. A falta de la confirmación de la llegada de Juan Carlos Osorio para dirigir el América de Cali, varios exjugadores ven con buenos ojos la llegada del profesor Ruiz Alardencia al conjunto caleño. Iván Vélez, exjugador de América. Si llega lo del profe Juan Carlos Osorio en América, sin duda alguna que sería algo grato para un club que creo que tiene envergadura y el perfil para ser dirigido por un técnico con mucha capacidad, que tuve la fortuna de tenerlo en Once Caldas, salir campeón con él. Según el propio Tulio Gómez, el mayor inversionista del América de Cali, en un 75% está casi listo la llegada de Osorio al conjunto escarlata. Interrapidísimo presenta envíos en línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Será el tercer partido que jueguen en un lapso de 11 días. ¿Santa Fe conoce lo suficiente al Junior para remontar el 1-3 en contra? ¿Mantendrá el equipo dirigido por Amaranto Perea la ventaja para llegar a la semifinal? ¡Del Yuyu! El fenómeno del fútbol presenta Santa Fe Junior, domingo 2 de mayo, 12:50 de la tarde, con Diego Rueda, Chemas Escandón, Eugenio Baena, José Borda, Álvaro Gómez Zafra y Tato Sanín. El fútbol profesional colombiano lo disfrutas junto a Caracol Radio. Más compañía. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, racatacapum, racatacapum, pum pum pum pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bueno, hemos dicho que Piero, quien está invitado hoy en mi banda sonora, es un hombre que ha marcado a muchas generaciones en nuestro país. Desde mi viejo, que la compuso hace casi 50 años, celebra esta canción 50 años el año entrante. Y esta canción, que sigue siendo emblemática para los niños, para los recién nacidos, sigue siendo... Este es el disco más vendido suyo, ¿no, Piero? Sí, a los militares les salió el tiro por la culata, porque esto nació porque se les ocurrió a ellos... Callarlo. Me venían prohibiendo... Copla de mi país, los americanos, para el pueblo que del pueblo, que se vayan ellos. Y me venían cortando así, esta tampoco, y aquella tampoco. Digo, estos vienen por mí, están viniendo así. Entonces, ¿qué grabamos? Algo que sea... Entonces grabamos Folclore a mi manera, que es Luna Tucumana y Carnavalito, no sé qué. Y las canciones del padre Alejandro, que ahora ya era padre, pero de cuatro hijos, pues yo lo conocí en el seminario. Era del grupo de los tercermundistas, sí. Alejandro Mayol. Sí. Y la verdad que yo me acordé que él, tocando mal la guitarra, como yo, así, él apenas tocaba la guitarra así, pero los chicos los tenía cautivados, los tenía felices. Entonces digo, esas canciones vamos a cantar. Y la única que hice yo fue la sinfonía, porque mientras grabábamos hicimos otra cosa y yo participé autoralmente, porque eran todas de él. Ajá. Y la verdad que fue... Es mágico, pero de verdad, o sea, de curar chicos, de que yo, uno que me sintetiza muchas historias es mi otorrino naringóloga, que tiene mellizos de 6-7 meses y tenían año y medio y apenas se paraban, no podían caminar, un año y medio. Y entonces yo siempre saco el disco, viste, en el avión, en cualquier lado, siempre tengo disco de los niños, porque le regalo al que esté ahí cerca, qué sé yo. Y y dice, Piero, me llama el marido. Y yo estaba acá de gira. Dice, Piero, no solo se paran, saltan, cantan, bailan, juegan, no podemos creer, estamos llorando todo el día. Qué maravilla, el disco más vendido. Y eso lo... todo ese contorno que tiene el disco, que están los músicos tocando, que en esa época eran músicos de sesión, eran músicos grandotes, gente grande, seria, se podrían jugar en el estudio. Bueno, fue una cosa, y es una cosa, o sea, no nos cansamos de... Es un clásico, sigue siendo. ¿A usted qué le da saber que ha marcado tantas generaciones en toda América, en toda América Latina? Y no tanta, porque hubo países que yo, como me iba a la granja, dejaba cosas por hacer, entonces se dispersaba un poco la energía y todo no se puede. Entonces le daba bolillas a granja y salía corriendo para tapar el otro agujero de los chicos o de los discos, ¿no? Y hay un clásico también que yo dejo a mi hijo, Juan, que tiene 43, 43 tiene la sinfonía, y me tengo que ir, salir corriendo de mi casa y qué sé yo, lo que conté antes. Pero ahora, se queda mi hijo, y entonces todas las mañanas mi hijo dice, papá, y le pone la sinfonía. O sea, el cordón umbilical de mi hijo, que tiene 43 y que va a venir a tocar acá. Que también es músico, teatro, claro. Y Oiga, ¿cuándo es que se presenta usted? Próximamente, lo vamos a ver acá en Colombia. Eso en noviembre, es ¿no? mitad de noviembre en adelante. Sí. Eso es en el Teatro Cafam de Bellas Artes. ¿Tenemos fecha específica, Sergio? 16, 17 y 18 de noviembre, muy bien. Va a estar usted con su cordón umbilical, esta sinfonía uh-huh. en el mar. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de allí. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Todas las canciones, todas las palabras vienen. Esta voz hermosísima es de nuestra querida, la colombiana Marta Gómez, con todas las palabras muy cercanas. Usted tiene usted miles de anécdotas con Marta, Piero. Es que también es una enamorable muy fácil, sí. Porque realmente es muy hermosa por donde la mires, y muy maestra, muy dulce, muy increíble. Y y esta canción, Todas las Palabras, con esta la conocí, yo no sabía ni quién era. Y ustedes tienen el diamante en bruto ahí, que todavía lo están descubriendo. Cierto. Y está para cosas realmente grandes, y es una maestra en todo sentido. Y me acuerdo que hicimos una movida por la paz en la Plaza Bolívar, y estaba ella, y había un montón de grupos más, que grabamos el disco, donde estaba la canción que hicimos con Lerner, qué sé yo. Y entonces se hizo medio tarde, y la policía dicen, tiene que levantar la gente, se tiene que ir. Dice, no, si todavía falta Piero, si, eso es lo que quería decir, que Piero cante y después se cierra. Y entonces dice, no, pero falta Marta Gómez, falta el otro y falta el otro. Digo, bueno, yo los voy a presentar, así que me quedo ahí en el escenario. ¿Y entonces, eso hicieron? Y ahora les vamos, entre los otros hacían tiempo, les vamos a presentar a alguien increíble, dice yo. Y le digo, que es... Que para mí es una de las mejores cantantes de Sudamérica, dije. Y ella me mira y dice, nada más. Y así se hicieron entrañables. Sí, otra bueno, vez ya. Por cuenta de la policía, si ve que ha sido una aliada en su vida. Sí. Que suena tan linda y tan tierna, pues es una historia, tiene una historia tesa detrás. Bailando con tu sombra es de Víctor Heredia, gran amigo también suyo, maestro Piero. Sí, pues somos contemporáneos, aunque salimos los tres por 8 países, y León dice, yo soy el más joven de los tres. Entonces, pero ellos tienen como 5 años menos que yo, los dos, ambos dos. Entonces yo me acercaba y le decía al micrófono, y yo soy el que parece el más joven de los tres. Le digo, usted está tan destruido. Esa camaradería debe ser una cosa muy rica, ¿no? Ese parche que se arma entre ustedes, esa solidaridad, esa alegría, sí. Esas giras, debe ser una cosa muy rica, ¿no? Pero también es una vida intensa, ¿o no, Piero? Esto de vivir entre giras. Pero es muy difícil de explicar el placer que es estar arriba en el escenario con 10, 20, 50 mil, lo que. Es muy inexplicable y muy fuerte, o sea. Te faltan, estás 15 días sin salir y ya te despista para salir. La arañita empieza a caminar. Óigame, ¿no nos ha contado cómo se hizo usted ciudadano colombiano? ¿Cómo se nacionalizó colombiano? Había una persona que después no la vi más, hace bastantes años, porque van a ver de qué fecha estoy hablando. O sea, yo tenía que tocar para niños... pero era una cosa como un festival, así aparte, con la Sinfonía Inconclusa, en Medellín. Uh-huh. Y ese día por la mañana lo matan a Pablo Escobar en Medellín. Uh-huh. Y entonces A Gaviria se le arruinó la agenda. Por supuesto. Ya no me pudo dar nada. Ya, y a usted también se le arruinó la nacionalidad. Yo estaba en Bogotá. Ajá. Y tenía que haber ido a Medellín, pero bueno, al tiempo me lo dio Samper en Bogotá de nuevo. Y Samper cantaba su canción también, Llegando Llegaste, y, ¿no? Sí, dice, ¿te sabes el himno colombiano? Digo, no, bien, bien, no. Entonces cantemos Llegando Llegaste. Y esa fue como la banda sonora de la ceremonia, ¿sí? Sí, algo así. América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Y para ser coherentes, darle un sentido de redondez a esta entrevista, el maestro Piero ha escogido para el cierre de mi banda sonora, la de él, América Nueva. Un hombre que, como lo dice su libro, su reciente publicación sobre su vida, ha trascendido de la música de protesta a la propuesta, y un hombre que deja clarísimo que desde su música y desde sus capacidades como ser humano común y corriente de hacer preguntas, a veces simplemente se ha atrevido a incidir en la vida y a intentar transformar. En nuestro país, nacionalizado colombiano, se ha sumado, por ejemplo, a la marcha de los indignados, al manifiesto por la paz en Santander de Quilichao, estuvo en el evento de Campesinos Somos Todos en el Cauca, bueno, se ha integrado, ha recogido fondos para los damnificados del Nevado del Ruiz. Bueno, usted sí que se conoce, se conoce nuestro país más que nosotros, maestro Piero. Se lo están perdiendo. Tiene toda la razón usted. ¿Por qué escogí América para el cierre de mi banda sonora? Porque yo creo que es un continente que va hacia adelante. Europa es como que vuelve de algo, ¿no? Y acá está todo por... Si bien está todo por arreglar, porque siempre lo atamos con alambre y seguimos, acá hay mucha cosa, mucha sabiduría que no se le da la importancia que tiene, como la de los chamanes, como un montón de cosas que tenemos que no reparamos en ellas, ¿no? No hablamos de Indra Devi, una maestra espiritual importantísima en su vida, una mujer que falleció a los 103 años. Amiga de Gandhi, contemporánea de Tagore, de Krishnamurti, 12 idiomas hablaba, pero habla o está por ahí. Maestra de yoga. Maestra suya, hizo usted un disco con un par de discos con ella. No era maestra mía, era maestra e hija. Ave María. Sí, bueno, porque, de esos ciclos. Porque cuando yo tenía un guitarrista que era devoto de Sai Baba. Sí. Y él era, se ponía la foto de Sai Baba en el escenario y tocaba con él. Y nosotros nos reíamos, qué sé yo, porque tenía el Sai Baba ahí. Asri Sati ahí. Sí. Y entonces ella vino. Y la invitaron a dar un seminario de yoga, y de alguien nos invitó a Bariloche, y ahí nos pusimos a charlar, y realmente fue una cosa así. Mira, ella tenía 83 y yo tenía 43, algo así. Uh-huh. Y dice, nosotros no fuimos marido y mujer como normal, no, nos fuimos como hermanos, como primos, como amigos, como que algo... Cuando vayamos a Los Ángeles vamos a hablar con Shama, que es una vidente muy buena, que ella respeta mucho, qué sé yo. Y fuimos, y entonces dice Shama, dice, me mira a mí y dice, vos eras escriba del antiguo Egipto. Uh-huh. Ajá, digo, bueno. Y ella era tu hija. Y Entonces vos querías que ella haga jeroglíficos como vos, y ella no quería, ella quería hacer otras cosas. Entonces medio se distanciaron, y en este viaje se vienen a encontrar de nuevo y a redondear y a digamos ordenar esa historia. Eso pasó. Yo no soy tan fanático de tan importante así, pero respeto y qué sé yo. Entonces cuando nos fuimos a San Diego, de Los Ángeles, nos fuimos a San Diego porque ella se iba a Egipto, ella y muchas alumnas. Menuhin, el violinista, era alumno de ella. Gloria Samson. Un montón. Ella metió el yoga en Estados Unidos. Así para como. Sí, que. Claro. Bueno, la cosa es que estábamos en la casa de una amiga de las que se iban a ir a Egipto con Indra Devi, y una señora de allá, que no era amiga de esta, que yo, dice, la que acá hay una vidente, dice, una alemana que es increíble, que está en el hospicio, que sé yo, que está muy grande, pero sería muy bueno. Hablaban entre ellos, y ella escucha, dice, ¿no podemos verla nosotros? Dice, claro, qué sé yo, y nos fuimos al lugar. Y era una alemana que tenía 90, pero estaba lúcida, y se pone así, y estaba en la cama, y me mira a mí, empieza a garabatear así, me mira, dice, vos eras escriba del antiguo Egipto. Y yo te agarré en la piel de gallina así, y ella me miró a mí, miramos alrededor, no había ninguna persona de Los Ángeles que podés relacionar. Claro. Y entonces dice, y ella era tu hija, y vos querías que ella haga los jeroglíficos, y ella no quería. Entonces ella se fue a un convento, y ahí se separaron, dice, y ahora vienen a juntarse para redondear historia. Lo que tanto quisieron y qué sé cuánto. En fin. Y me mira a mí y dice, y además vos te vas a Egipto. Y yo me hago el ego, me salió ahí del alma. Digo, no, señora, yo tengo como 40 conciertos, que son estadios, cada día es un estadio, le digo. Eso, organizar eso es mucho tiempo. Y a mí qué me importa, acá dice que te vas a Egipto, boludo. ¿Y se fue? Y al otro día llamo, digo, ¿qué tal? ¿Todavía? ¿Qué sé yo? No, dice, todo mal, toda la Mesopotamia inundada. O sea que 15 días después arrancamos en Mendoza. Tenía 15 días libres, ¿dónde fui? A Egipto. ¿Y usted cree en que cuando esta vida se acaba hay algo más, Piero? Sí, no me atrevo a decir qué cosa, cómo, pero que sí, que sí. ¿Y se encuentra o siente por ahí a Indra? ¿O esos seres que ha querido? Sí, ¿tiene esa capacidad de conectarse? Está allá fuerte y está en cualquier momento, en cualquier lado. Usted es un hombre que ha vivido muchas cosas. Vivimos acá con ella. Sí. Es un hombre que ha vivido muchas cosas, muchas realizaciones, sus hijos, su vida, su capacidad de hacer. ¿Qué le pide a la vida, Piero? Tiempo. ¿Para qué? Para redondear algunos proyectos. Y mira a Sergio y mira a sus amigos ahí. Y sí, porque ellos son hacedores. Ellos tienen que... Ellos sí que le piden tiempo. No, pues... en serio, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo sueño cosas. Y algunas se dan, otras no las puedo contar porque se arruinan. Porque no se cumplen, de acuerdo. No se cumplen, pero pasa eso, o sea, hay que estar alerta, digamos, ¿no? Pues Piero, que tenga tiempo para seguir haciendo esas cosas maravillosas que sabe hacer, empezando por su música, pero siguiendo por su capacidad de transformar, de llegar a los corazones de la gente, de ser un obstinado, pero así, mejor dicho, obtuso con el tema de la paz, desde diferentes maneras, de la reconciliación, de entender que una monja, un policía, un militar, un exguerrillero, somos todos iguales. Te digo que si los chicos al teatro no llevan instrumentos y los llevan afinados, no sirve para la paz. O sea, tiene que estar afinado para que sirva para la paz. Claro. Estamos hablando del teatro y de la última quincena de... De mediados, 15, noviembre. 16 y 17 de noviembre. 16, 17 y 18 de noviembre. Pues allá nos uniremos al lado de todo eso que usted nos ha entregado de tantas maneras, pero sobre todo de las mejores formas musicales. Piero, gracias por estar en mi banda sonora. Bueno, un gusto estar con ustedes y... Pila que todavía no hicimos lo mejor, o sea que... ¿Se la gozó, Piero? Sí, muy bien.